Aquí comienza DJ In Session FM. Dance, house, techno, progressive, pachanga, toda la música de baile de manos de Álvaro DJ. 21 a 22 horas, DJ In Session FM. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una temporada más a DJ In Session FM. Tu programa de música de baile cada viernes en riguroso directo, cada fin de semana en redifusión. Pinchándote toda la música dance, house, techno, progressive, pachanga, toda la música que te hace bailar. Sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM. Viernes 29 de septiembre del 2017, 21 horas 3 minutos. Vamos a estar contigo hasta finales del mes de junio del 2018 para hacerte bailar con auténticos temazos que te va a ir pinchando un servidor, Álvaro DJ. Esta nueva temporada el programa se acorta, estaremos de 21 a 22 horas, pero la música de baile seguirá sonando porque a partir de esa hora, de 22 a 23 horas, tenemos uno de los programas punteros de las emisoras de radio, nada más y nada menos que Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ, una sesión con un DJ local, nacional o internacional. Así que los viernes en directo y los fines de semana en redifusión, a partir de las 21 horas, tienes una cita con el baile en Berriozar y Ratia, tienes una cita con el baile en la 100.8 FM. Y comentarte que si tienes alguna sesión hecha por ti, nos la puedes mandar al correo electrónico c7producciones@hotmail.com. El 7 con número c7producciones@hotmail.com en formato MP3 y a partir de las 23 horas la pondremos en sesión DJ. Dicho todo esto, abrimos la discoteca de DJ In Session FM con un servidor Álvaro DJ que ya está en la cabina de la 100.8 FM, en la cabina de Berriozar y Ratia. Todo preparado, los vinilos, CDs, archivos MP3. Oye, que esta primera noche tengo para ti muchas historias que contarte. Tenemos un auténtico temazo, el clásico por antonomasia, el Despacito, que ya lo habrás bailado, ya lo habrás escuchado en todas las emisoras de radio y por supuesto en bares y en lugares donde ha sido de marcha este veranito 2017. Pues hoy te lo vamos a pinchar, pero no el habitual, sino uno con más caña, uno en versión electrónica, además en versión instrumental, para cerrar el primer programa de DJ In Session FM por esta temporada 2017-2018. También va a sonar la música de Mario Vision con su Malaya, o por ejemplo, también tenemos por aquí el temazo en vinilo de New Mike e Iguaro, el tema En Línea. O Oye, que si te parece ya tenemos todo preparado. Así que comenzamos esta nueva temporada de DJ In Session FM y lo vamos a hacer nada más y nada menos con Club Hunter. Cuidadito, porque esta canción lleva ya tiempo sonando y por supuesto va a sonar para abrir esta nueva temporada de DJ In Session FM con el clásico Bam Bam. Con ellos comenzamos una nueva temporada de DJ In Session FM. Contigo, Álvaro DJ en cabina. Para comenzar esta nueva temporada de DJ In Session FM, temporada 2017-2018, con un servidor Álvaro DJ en cabina, claro que sí, por supuesto, como cada temporada, hasta el mes de junio, cada viernes, cada weekend, cada fin de semana, levantándote de la silla, del sillón o de donde estés y disfrutando auténticos temazos para que bailes con ese cuerpazo que te han dado. Club Hunter, ¡bam, bam! ¡Primer temazo de la noche! Nos vamos con otra cosita, nos vamos hasta el plato number two y de ahí sale esto. Me seduce, es lo que te dice Diamond y In Love a estas horas de la noche. Báilalo, sí, sí, es para ti, chica, chico. Quiero besarte la boquita. Sino mi coche, yo me la llevo hasta el Universal. Tú quieres sexo conmigo, oh, oh, oh. Seamos más que amigos, yeah, yeah. Dale, no pare, muévelo, sube, sube más el calor, que esta noche está para los dos, haciendo el amor. Baby, come with me now, you are my latina. En esta camita, hacer muchas cositas, yeah, yeah. Vaya, vaya cositas que nos dice Diamond y Unlove, ¿eh? Vaya cositas que nos dice sobre todo a ti, chica, que estás sintonizando la 100.8 de la FM. Y es que me vuelves loquito. Ey, cómo me seduces, chica. De mazo, para continuar en las ondas más calientes, las ondas de la 100.8, las ondas de DJ Session FM. Para todas las mamis solteras que les gusta bailar, vénganse para la pista. Wolf Studios, Diamond and Love, you know. Alex Guerrero, día. Esto se llama City of Light. Cambio radical de estilo. Para disfrutar, claro que sí. Y para hacerte bailar, City of Light. Auténtico temazo, auténtico tema de pista de baile, ¿eh? El que te estamos pinchando a estas horas, Alex Guerrero y Tía, con este City of Light. Nos vamos con otra cosita, nos vamos con un dueto formado por Alex Mika y por Christian Sousa. Nos vamos con el tema No Me Digas, otro auténtico pelotazo que te pinchamos aquí en DJ Session FM. Más, más, más, más. esta locura. Quiero, mami, que tú sepas que me gustas. Así te voy a amar. Eres como la ruleta rusa. Extraemos de lo que es este nuevo trabajo para este dueto, para Krisha y la fam. Esto se llama Lie to Me. Hey papi, yo te quiero a ti. Hey mami, yo, el doble que a ti. ¿Y cómo lleva la noche? Bienvenido, bienvenida. Ya estamos de regreso. Esto es DJ Insession FM, primer programa de una nueva temporada que nos llevará hasta finales de junio del 2018. Primeros compases de la canción y ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Eli White, clásico por todos y todas. Forever Mine. Estás en línea, baby. Estoy esperándote. Tú estás en línea y yo no sé si debo escribirte o no. Tú estás en línea, no dejo de mirar el teléfono. Tú estás en línea y yo no sé si debo escribirte o no. Tú estás en línea, no dejo de mirar el teléfono. escribirte o no. Tú estás en línea, no dejo de mirar el teléfono. Tú estás en línea y yo no sé si debo escribirte o no. Tú estás en línea, no dejo de mirar el teléfono. Oh, oh, oh, ¿con quién estarás hablando, mami? Oh, oh, oh, en ti yo estoy pensando. Oh, oh, oh, ¿con quién estarás hablando, mami? Oh, oh, oh, en ti yo estoy pensando. Cuéntame, sí, cuéntame, baby. Si te lo haces suavecito como te lo hacía yo al hacerte el amor. Tú estás en línea y ya no sé. Ey, tú estás en línea. Un tema donde el principal protagonista, sin duda alguna, es el WhatsApp. Y es que, hey, baby, que estás en línea y no me contestas. Y no sé si escribirte, bombón. En línea, New Mikey Guaro. Claro que sí, nos vamos con otra cosita. Nos vamos con DJ Angeline Santiano. Je suis fière d'y être matelot. Tiens bon la barbe, tiens bon le vent. Il sera Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars tout de loin en laissant la go. Il sera Santiano. D'y penser, j'avais le cœur gros en doublant. Ahí lo tienes, caña y fuerza la que nos trae DJ Angeline con este Santiano. Ahí está sonando para ti en la 100.8 FM. Está sonando para ti en DJ Insession FM. The sun is rising up, just give me all you got. This never felt so true, babe, my happiness is you. And I can be your life, and you can be my love. So we can fly away. Male, male, male, ya, eh, male, ya, male, ya, na, na, na, just wanna see ya, eh, male, ya, male, ya, male, male, male, ya, eh, male, ya, male, ya, na, na, na, just wanna see ya. Yo! Warszawa, Mallorca. contigo, Álvaro DJ en cabina, pinchándote lo mejor de la música de baile. Esto es Claro que sí, ahí está un servidor, Álvaro DJ, pinchándote toda la música de baile en todos sus estilos musicales, para que bailes y disfrutes cada viernes en riguroso directo, cada weekend en redifusión, entre las 21 a 22 horas, DJ Incession FM con Álvaro DJ. Un clasicazo lo hemos escuchado ya la temporada anterior, y hoy también te lo pincho nuevamente para ti. Maleya de manos de Mario Bichin. Y de clásico a clásico, porque tiro, porque tiro, porque me toca. Claro que sí. Tenemos a Maleya con su este auténtico temazo de Mario Bichin. Y ahora nos vamos a ir con Antonia y Pachi. Nos vamos a ir con el tema Get Up and Dance. Auténtico temazo que suena en la sintonía más joven 100.8. When I see the way you dance, I'm only praying for a chance to get to know you, you, you. I fell in love with you, you, you. Please don't keep me on hold. Your love precious like gold. Yeah, the rumor is true, true, true. Boy, I fell in love with you, you, you. I know you really wanna party. Cause girl, you're looking naughty. You gotta give me a chance, gotta get up and dance. Escuchándote lo mejor de la música de baile, música de baile, DJ Incession FM. Yeah. ¡Qué buen tema para bailar a estas horas de la noche! ¡Hemos cruzado el charco! ¡Ey, qué bueno es lo que te trae Gypsy Casual! Esto se llama Sweet Love. Estás sintonizando la 100.8 FM, estás sintonizando Berriozar y Ratia. Esto es DJ Insession FM, que sí, que hemos vuelto para ti. Cada viernes 21-22 horas, fines de semana, redifusión, misma hora. Hey, yo aquí en cabina lo estoy bailando. Me estoy moviendo al ritmito de esas chicas, ¿eh? ¿Eh? No es igual, pero bueno, estoy intentándolo. Espero que tú en casa también lo estés haciendo al ritmo de Gypsy Casual con este Sweet Love. Oye, ¿qué te parece si ahora paramos un poquito y nos vamos con unos consejos? Enseguida volvemos aquí en la 100.8. Enseguida volvemos con DJ Insession FM. 100.8 tu día. Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música. Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música, en Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Y síguenos en Facebook, facebook.com/Euskal Música, Berriozar y Ratia. Yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres marcha, marcha? Berriozar y Ratia te trae la marcha que necesitas. Viernes de 21 a 22 horas, Álvaro DJ te pincha toda la música de baile, desde el dance hasta la música pachanga. De 22 a 23 horas, uno de los programas punteros en las emisoras de radio, Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ con DJs locales, nacionales e internacionales. Los viernes, a partir de las 21 horas, baila al ritmo que te pone Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Repetición los fines de semana a partir de las 21 horas. Y aquí estamos ya de vuelta en DJ Insession FM. Tras esos anuncios publicitarios, regresamos y lo hacemos con una versión extendida. La versión extendida del tema Olé, de manos de nada más y nada menos que DJ Asad, Big Ali y Nadia. Cuidadito, porque esto es un auténtico pelotazo. Y como puedes comprobar, pega, pega desde los inicios de la canción. Versión extendida del tema Olé, manos de DJ Asada, Big Ali y Nadia. Lo escuchas en DJ Insession FM, tu programa de música de baile. DJ Insession FM. ¿Y te lo vas a perder? Lose control and heat it up. Now need your turn, need up. I say sound that we live. Así suena la versión que se han sacado de la manga esta gente de DJ Sad, Vika Lee y Nadia. Versión extendida, por supuesto, versión más potente, versión más cañera del clásico Ole. Oye, ¿cómo llevas la noche? Nos quedan unos temitas aún para disfrutar, unos temitas para pincharte. Así que si te parece, tras este tema de DJ Sad, Vika Lee y Nadia, la versión extendida del tema Ole, nos vamos con otra cosita, nos vamos con Roya y Jukian Simon. Vienen con esto, es nuevo, es auténtico, es el tema Rai. She was right then, 'cause you keep trying. I hear you've been running round, round town. 'Cause you got me fooled. Don't care what you say, love won't treat me that way. 'Cause you got me fooled. Don't care what you say, love won't treat me that way. Truth will unfold, and it shows. 'Cause boy, I know you lie. Lo quería dejar para la recta final de DJ Session FM. Este auténtico pelotazo, este auténtico temazo de Domi Pirelli y Stallion. Un tema que seguro que lo estás bailando, por lo menos los pies, seguro que se te mueven al ritmillo de este I Love Summer. Oye, vamos a poner el punto y final a DJ Session FM. Recortamos el programa esta temporada, estamos contigo de 21 a 22 horas, pero te quedas con el señor Julián Gómez y ese pedazo programa, uno de los programas, lo diré, punteros de las emisoras, como es el Referencia Dance, que va a estar contigo cada viernes, cada weekend, cada fin de semana, de 22 a 23 horas. Los saludos de Álvaro DJ, ¡nos vamos! Nos vamos con un clásico, nos vamos con el Despacito. No te voy a poner el tema que ya está yo más machacado que ni sé, sino que un temazo en versión electrónica y en versión instrumental del tema Despacito. Lo dicho, nos escuchamos dentro de 7 días, 21 a 22 horas, DJ Session FM. Saludos, besitos de Álvaro DJ. Chao, chao, te quedas con Despacito y Referencia Dance. ¡Adiós! Camina. Álvaro DJ. Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM.